Estamos comunicados con María Luz Alonso, es nuestra especialista en economía. Luchi, ¿nos escuchás? Hola, sí, ¿cómo están? Todo bien. Te saluda Daniel Kaminsik, Joe Cornejo y Quique de la Calle. ¿Estás bien? ¿Se te nota, se te escucha como con fiebre, puede ser, no? No, estoy bien, Quique. Che, Luchi, queríamos charlotear con vos sobre... En principio empezar a hablar sobre el programa de desendeudamiento presentado por Cristina Fernández, la presidenta. Contale a la audiencia, en pocas palabras, ¿qué significa? El programa de desendeudamiento, que fue una de las últimas medidas que tomó la presidenta en relación a directa con las provincias, fue una medida de reestructuración de los compromisos que las provincias tenían con el Tesoro Nacional, con el objetivo de alivianar esos compromisos, porque las provincias por lo general tienen cuentas fiscales bastante ajustadas. La idea del programa es que las provincias obtengan un 40% de quita de la deuda. Se generó un nuevo plazo, que es a 20 años, a una tasa del 6%, y refinanciar los vencimientos por 65.500 millones. Además de todo eso, sumado a eso, van a tener un periodo de gracia que se va a comprender entre lo que resta de este año y todo 2011. O sea, este programa va a empezar a regir a partir del 2012. Ese periodo de gracia es muy positivo porque ayuda a que las provincias puedan tener una planificación más a largo plazo de cómo equilibrar sus cuentas fiscales. Luchi, te interrumpo un segundo. ¿Es deuda que las provincias tenían con el Estado Nacional? Son deudas que se contrajeron. El programa abarca del 1995 al 2001. Son deudas que las provincias contrajeron con el Estado Nacional, más que nada durante el 2001, que fue la debacle argentina, donde la mayoría de las provincias tuvieron que emitir cuasimoneda. Cuasimonedas son monedas provinciales. No sé si recuerdan bien, pero por ejemplo, te puedo hablar del patacón en provincia de Buenos Aires. Claro. Entonces, para emitir esa moneda tenían que tener un respaldo, para eso contrajeron créditos con la nación y así poder tener la capacidad de emisión. No entiendo, Luchi, te vuelvo a preguntar. Para que las provincias pudieran emitir esas cuasi monedas, ¿el Estado Nacional tendría que respaldarlas? ¿Cómo no, es? No, porque vos emites, o sea, sí, vos emitís una moneda. Después, para el recupero de esa moneda, la tenés que cambiar por pesos. Ah, o sea, claro. Vos vas y compras con patacones, pero eso tiene que tener un respaldo atrás. No puedo ir al banco y romper el papel. Tiene claro. que tener un respaldo en pesos. ¿Y esos pesos los proveyó el Estado Nacional? Sí, son, se proveen por el Estado Nacional. ¿Y esa deuda que proviene? El Estado Nacional los contrae, o sea, emite endeudándose externamente, no porque tiene capacidad, más que nada en el 2001 no tenía las reservas para emitir esos pesos, sino contraía deuda de forma internacional y adquiría dólares que respaldaban los pesos y eso respaldaba las cuasimonedas. Y entonces, la deuda. De alguna manera se viene a solucionar una deuda que habían contraído las distintas provincias en el marco de la crisis fenomenal del año 2001. Contanos cómo... Porque hay algunas provincias que quedaron afuera de este programa de desendeudamiento porque no tenían deudas. Claro, son 5 las provincias que quedaron exentas. Dale. Entre ellas está Santa Cruz, San Luis, Santa Fe, La Pampa y Santiago del Estero. Y dentro de este plan de desendeudamiento provincial, el Estado Nacional prevé para esas provincias que quedaron exentas compensar con fondos de la coparticipación por 3.123 millones de pesos acumulados. Yo el caso que más conozco es el de la provincia de La Pampa. Vos sos pampeana. Soy pampeana, claramente. Y ese caso sí lo conozco en profundidad. ¿Por qué la provincia de La Pampa no se endeudó? ¿Qué medidas económicas tomó en su momento para no endeudarse? Por ejemplo, una medida fundamental es la no emisión de cuasimoneda. En La Pampa solo estaba el peso y el LECOP, que era la cuasimoneda del Estado Nacional. Pero no había una moneda provincial. O sea, eso, entre otras medidas, por ejemplo, no transfirió sus cajas previsionales a las AFJP, claro, como sí lo hicieron la mayoría de las provincias, no hubo una reducción del 13% de los salarios, jubilaciones y pensiones, ¿se acuerdan el plan de Cavallo, el ajuste? Y entre esos era el reducir el 13% salarios, jubilaciones y pensiones. La Pampa no lo hizo y acrecentó sus reservas bancarias comprando un banco que era el Banco Dorrego y fusionándolo con el Banco Provincial, que es el Banco de la Provincia de La Pampa. A ver, recordemos quiénes eran los gobernadores en cada caso, que fueron bastante prolijitos. En el caso de Santa Cruz era el presidente Kirchner, el expresidente Kirchner. En caso de Santa Cruz, el expresidente Kirchner. En San Luis estaba Rodríguez A. Sí, la saga de los Rodríguez A. En La Pampa estaba, bueno, el doctor Marín. En Santa Fe estaba Reutemann. Y en Santiago del Estero no recuerdo. ¿Quién estaba en Santiago del Estero en 2001? Juárez, me parece. Juárez. Ok. Pero, a ver, Luchi, retomándolo como está diciendo, digamos, el grueso de los problemas financieros de las provincias al día de la fecha, incluyendo en ella la más importante de todas, que es Provincia de Buenos Aires, por el tamaño del gasto, el grueso de los problemas financieros corresponden a las arcas quebradas de las provincias en el marco de lo que fue 2001. Sí, vos tenés que pensar en dos cosas. El mayor gasto que tiene una provincia, que ronda entre el 50 y el 60%, lo hacen salarios. Los salarios ajustan por inflación. En cambio, el Estado Nacional, el mayor gasto que tiene es el de jubilaciones, que por lo general no ajustan por inflación. Entonces, vos cuando tenés una debacle como la del 2001, donde empezó un proceso inflacionario, y tenés tu mayor gasto entre el 50 y el 60% en salarios que ajustan por inflación, no tenés reservas, es sine qua non que te vas a endeudar. O sea, no hay otra forma. Y en estos casos, se establecía esa deuda con la Nación. La Nación, todavía con Dualde funcionaban las cuasimonedas y las terminan recuperando la administración de Kirchner, ¿no es cierto? Claro, sí, se terminan recuperando la administración de Kirchner. Y tanto en esa recuperación como el refinanciamiento actual, el Estado Nacional, digo, en última instancia, ¿quién tiene que pagar esto? Entonces, esa recuperación de monedas hacia post-2003 o ese refinanciamiento del día de la fecha, de las últimas semanas, ¿cómo hace el Estado para pagarlo? ¿Tiene que endeudarse afuera? No, eso, lo que pasa es que vos hoy en día tenés un Estado fuerte en reservas. Entonces vos lo financiás con las reservas que has conseguido durante estos últimos 6 años. O sea, no necesitas pedir un préstamo al exterior para este rescate, porque tenés capacidad de pago hoy en día. Bien, quiere decir, a ver si no entiendo mal y corregime, que si no se hubiera habilitado la utilización de las reservas del Banco Central, a partir de toda la discusión que fue el fondo del Bicentenario y los posteriores decretos que lo reformaron, no se podría haber refinanciado la deuda de las provincias. Son dos cosas. La habilitación de las reservas se habilitó para compromisos internacionales y ahora se están utilizando para compromisos internos. Si no se hubiera habilitado el uso de las reservas, no se hubiera podido pagar ni afuera ni adentro. Eso sería. Bien. Y la segunda pregunta, y son los cuestionamientos que vinieron a propósito de esto, que tuvo una lectura política bastante fuerte, fue que las provincias financieramente más sólidas en algún lugar sintieron que la situación con ellas fue injusta, porque se premiaba a las administraciones más desordenadas y a las administraciones más prolijas se las dejaba fuera de un financiamiento que en última instancia toda provincia necesita para seguir construyendo, avanzando, desarrollando obra pública. Mira, como te decía anteriormente, dentro de esta ley se enmarca un fondo de compensación a las provincias que hicieron las cosas bien. Quizás no es el que las provincias desean, y quizás yo también estoy de acuerdo que podría ser el premio como más grande. El tema es que vos primero tenés que tratar de rescatar a aquellas que están en la debacle para luego, una vez rescatadas esas, poder pensar en aquellas que están haciendo las cosas bien. No es, es muy difícil poder hacer ambas cosas, porque tenés provincias, por ejemplo, en el caso de Formosa, donde los índices de otro tipo, o sea, los índices de mortalidad, de índices, son más elevados que en una provincia como la que tiene, como La Pampa o Santa Fe. Entonces, primero tenemos que salvar aquellas provincias que están muy comprometidas. Y sí, y luego sí, se tendrá que plantear una discusión en la cual aquellas provincias que hicieron el esfuerzo, que la población de esa provincia hizo el esfuerzo para llegar a la situación en la que se encuentran, ser beneficiadas por algún otro sector o más beneficiadas de lo que se prevé en este momento. Luchi, otro tema que le habíamos propuesto a María Luz Alonso, con ella estábamos hablando, tiene que ver con la relación entre nación y provincia, a partir de ese relato que muchas veces circula en determinados medios masivos de comunicación y en algunos sectores de la oposición, que indica que el gobierno nacional no, no le gira fondos a las provincias. Sí. Contanos, Luchi, ¿cuál es la relación entre el Estado Nacional y los estados provinciales desde 2003 hacia la fecha? Hacé como algo así como un resumen de lo que ha pasado hasta acá. Uno de los mecanismos de giro que tiene el Estado Nacional a las provincias es la ley de coparticipación, ahora tan nombrada, ¿no? La ley de coparticipación es la ley 23.548, por si la audiencia la quiere leer, y está sancionada el 1 de enero de 1988. Esa ley de coparticipación lo que determina es que de la masa de los impuestos recaudados, el 42.34% se lo va a quedar la Nación, el 54.66% va a ir para las provincias y el 1% se destina a fondos de aportes del Tesoro Nacional. Vos de esa masa de impuestos tenés impuestos que son coparticipables, impuestos que no son coparticipables, impuestos que tienen una asignación específica. O sea, serían mitad coparticipables y mitad no. No son los porcentajes mitad y mitad. Pero bueno, para que quede un poco más claro. Mixtos. Claro, mixtos. Entonces vos ahí tenés una diferenciación en la ley de coparticipación. Te dice qué porcentaje de ese 54,66 le toca a cada provincia de acuerdo a la capacidad de, o sea, la infraestructura que tiene. O sea, es lógico que la provincia de Buenos Aires no le va a tocar lo mismo que La Pampa, porque tiene más población, porque tiene más capacidad productiva y por lo tanto la recaudación es mayor. Pero, por ejemplo, provincias, criticamos que no es federal este gobierno, pero yo estuve buscando acá, por ejemplo, provincias como San Luis, que está declarada claramente que no es afín al kirchnerismo, le toca el 2,37% de la masa coparticipable, ¿no? Pero lo que más se asemeja en porcentaje es la provincia de Río Negro, que le toca el 2,62%. Si vos ves las estadísticas desde abril del 2009, abril del 2010, marzo del 2009, marzo del 2010, vos podés ver que los números se asemejan. O sea, en abril del 2009 a San Luis le fueron 115.420, o sea, esto es mensual, por eso no son sumos grandes, y a Río Negro le fue 128.485, o sea, que es la variación de esos puntos porcentuales. Entonces, yo particularmente creo que este gobierno es el más federal de todos, porque así me lo dicen los números, o sea, lo veo las estadísticas que tengo y eso me demuestra que no se hace diferencia de color político, sino que cada provincia es representada como provincia y no como un partido político. A ver si entendí lo que estás explicando, Luchi. La idea es que en algunas provincias los aportes del Nación superan lo que proporcionalmente le correspondería a las provincias por su peso demográfico, por cantidad poblacional. No, en la división de provincias, no es que dividido 23. O sea, no, vamos a repartir 54,66 dividido 23 y es todo igual. Claro. Hay provincias que pesan más que otras porque tienen una... O sea, tienen la cantidad de población que tiene Buenos Aires es mucho más grande. Correcto. O sea, la capacidad de recaudación que tiene Buenos Aires es mucho más grande. Correcto. Porque tiene más industrias, tiene... O sea, entonces, esa se tiene que ver no más favorecida, sino que en la distribución tiene que ser un número más grande que provincias como La Pampa, que es una provincia más chica. Bien. Sí, en el caso de Provincia de Buenos Aires hay un planteo histórico que la provincia dice, claro, dice que en realidad financia al resto de las provincias. Bueno, claro, por lo pronto que no recibe fondos en relación a su dimensión. Sí, sí. Y que hay que tener en cuenta además que en el caso de la provincia de Buenos Aires hay un gobierno muy afín al kirchnerismo. Y es un gobierno muy afín al kirchnerismo, sí. La provincia de Buenos Aires, o sea, si bien es la que más masa contribuye con el Estado Nacional, también vos tenés provincias que tiene muy poca capacidad de recaudo, entonces vos no la podés tirar por la ventana a la provincia, o sea, tenés que ayudarla de alguna forma. Entonces, lo que se trata con la ley de coparticipación es ser lo más equitativo posible, no se busca otra cosa, no se busca perjudicar a Buenos Aires y beneficiar a otros. La idea es que tratemos de que entre todo, como un grupo, como un país, poder ayudar de forma equitativa a todas las provincias. A veces se denuncia, Luchi, que algunas provincias tienen una capacidad recaudatoria muy baja porque tienen una capacidad recaudatoria muy baja debido a que son provincias muy pobres. Uno piensa rápidamente en Chaco, en Formosa. Pero también entiende también que el sistema tributario de algunas provincias, uno ve en el gobierno de la provincia de Buenos Aires, en Scioli, más allá de las críticas que uno pueda hacerle, un fuerte esfuerzo por actualizar la matriz tributaria, por aumentar los impuestos de las propiedades del campo, que están totalmente desactualizados y se pagaba muchísimo menos de lo que correspondía. Y en otras provincias, con una matriz mucho más conservadora y que en última instancia beneficia a los sectores más privilegiados, un sistema tributario muy ineficiente, que se termina resolviendo en la medida de que el Estado Nacional financie lo que la provincia no quiere cobrarle a sus propios ricos. Digo, ¿vos ves esto? ¿Vos me hablas de alguna provincia en particular o lo decís en general? No, digo en general. Digo, yo el caso más específico que conozco es el caso de Salta. Pero, digo, entiendo que es una problemática general. Sí, tenés regímenes tributarios que son más eficientes que otros, pero, bueno, también tenés provincias. Yo soy una defensora de aquellas provincias que tienen poca capacidad de pago de impuestos. Por ejemplo, a Formosa, por más que tengas el régimen tributario más sofisticado, va a ser muy difícil que aumente su recaudación porque es una provincia pobre, como vos lo dijiste. En cambio, hay otras provincias que sí, que podrían tener mayor capacidad de pago y, sin embargo, tienen un régimen tributario deficiente, lo que... ¿Cómo cuál? Genera, y como Salta es una de las provincias, vos en Salta tenés bien marcada una clase adinerada, como podría decirlo de alguna forma, una clase adinerada muy marcada, hay una diferencia bastante importante entre el rico y el pobre, entonces vos podías tener un sistema tributario escalonado, ¿no? Pero eso ya es una revisión de todo el sistema tributario de la provincia que se le queda en manos de aquellos que rigen el sistema tributario de ese tipo de provincia. María Luz Alonso, como siempre, muchísimas gracias por tu colaboración. No, muchísimas y pronto gracias. Vas a tener también un separador. Bueno, gracias por llamarme y que tengan buenos días. Un beso, Luchi. Otro para ustedes. Era María Luz Alonso contándonos sobre el programa de desendeudamiento anunciado por la Presidenta Fernández la semana pasada, y charlábamos también algún tema que hemos tratado en alguna otra oportunidad en torno a las matrices tributarias de las provincias, de la nación, porque son temas que debieran ser discutidos también cuando se habla con alguna alegría de que el Estado Nacional no reparte la plata. Se ha convertido en un latiguillo. Los medios de comunicación transforman temas muy complejos en latiguillos, claro. Donde critican al gobierno. El sistema tributario nacional y el sistema tributario de las provincias es muy complicado, tanto para lo que normalmente se discute, que es la famosa reducción del IVA, como para el otro imaginario que con peor leche han construido los medios, en el sentido de que el Estado Nacional extorsiona a las provincias, no librándole los fondos o dándole lo que le corresponde y ni un centavo más. Digo, hay una discusión sobre eso. De hecho, las provincias que mejor se administran, muchas son antikirchneristas, por el caso de la administración de Santa Fe, de Evinar. Pero además, hay un problema en algunas administraciones provinciales donde la recaudación tributaria es muy injusta y donde sus clases bajas, pobres, tienen que sostener el conjunto de la provincia, y si no lo hacen, lo tienen que sostener otras provincias directamente, que también tienen amplios sectores de pobreza, como es el caso emblemático de la provincia de Buenos Aires.